sonreír y ensayar de felicidad. Solo quiero despertar y saber que este sueño es real. Admito que hice las cosas mal al querer acercarme y alejarte más. Estoy tratando de sonreír y aunque no lo parezca, a tu lado estoy feliz. Pero esto no se trata de mí, porque aunque te escondas, yo sé que estás ahí. Dulce mujer que alguna vez me sintió, te soñé en un tren en que me que íbamos. Pero de alguna forma me bajé, me distraje un rato y entré, se fue. Voy a correr, lo voy a alcanzar. Hace tiempo ese sueño que me dejó atrás. Voy a correr, lo voy a alcanzar. Hace tiempo ese sueño que me dejó atrás.